Hablamos de Colombia. Ya ha finalizado el mandato de 8 años de Álvaro Uribe. Al mismo tiempo se han descubierto una serie de documentos que ponen en entredicho las fórmulas utilizadas por un hombre que, a pesar de las críticas, logró granjearse una considerable buena imagen a nivel mundial. En parte porque muchas de las informaciones que comprometen su mandato apenas se han podido conocer en los grandes medios. No aquí. La cara B. La historia de Colombia también cambió a partir del 11 de septiembre de 2001. Los atentados atribuidos a Bin Laden modificaron la política internacional de Estados Unidos en muchos países, entre ellos en Colombia, que durante las décadas anteriores había sufrido el azote de narcotráfico liderado por un capo llamado Pablo Escobar, jefe del poderoso cartel de Medellín, cuya influencia en las altas esferas del poder político era notorio. El conflicto entre las fuerzas de seguridad y las guerrillas de Escobar finalizó con la muerte de este último el 12 de diciembre de 1993. Aquello no supuso el final del sufrimiento. Los enfrentamientos continuaron con una ajustada victoria sobre el político Andrés Pastrana tras la elección de Ernesto Samper como presidente en 1994. La victoria contra el narcotráfico empezó a gestarse en ese tiempo, pero todo se complicó un año después. Del seno de otro cártel relevante, el cártel de Cali, surgieron informaciones que demostraban cómo esa banda había apoyado la campaña electoral de Samper. Negó las acusaciones el presidente, pero las dudas sobre sus vínculos y sobre los vínculos entre la política y el tráfico de droga se incrementaron. Pero lo desesperanzador fue que también se supo que el dinero de la droga del cártel de Cali también había servido para financiar la campaña de Andrés Pastrana. Los dueños del mercado de la cocaína buscaban sin descanso influencia política y facilidades para sus oscuros negocios. Tras los escándalos, Estados Unidos retiró a Colombia de la lista de países que luchaban contra el tráfico de droga. Se cortaron las ayudas, la financiación exterior se tambaleó y la pobreza más absoluta se adueñó de 2 de cada 3 colombianos. Por si fuera poco, la lucha entre el ejército y las guerrillas como las FARC se volvió más sangrienta. En realidad, tras el conflicto anidaba un enfrentamiento casi atávico entre los sectores de campesinos y el Estado. En 1998, el conservador Andrés Pastrana alcanzó el poder, ganó las elecciones, pese a que 4 años antes las denuncias sobre el apoyo que recibió del cártel de Cali fueron implacables. Pero el triunfo de Pastrana devolvió la colaboración de Estados Unidos e implementó el Plan Colombia, que tenía por objeto derrocar al narcotráfico y a las guerrillas. Los atentados del 11S profundizaron en esa situación. Se empezó a ligar de forma mucho más intensa a las FARC con las drogas. Se hizo popular la expresión narcoterrorismo para definir y valorar a las FARC. Entonces, Estados Unidos colocó a este grupo entre sus objetivos en la guerra contra el terrorismo internacional. En 2002, con un 53% de los votos, Álvaro Uribe se convirtió en presidente. Las acciones de la FARC se hicieron terribles. Uribe declaró la guerra a la guerrilla y también a los paramilitares, organizaciones armadas formadas por miembros de los cuerpos de seguridad que se enfrentaban al margen de la ley a las FARC. Desde un principio, muchas acusaciones vincularon al poder representado por Uribe con los paramilitares. La oposición y organizaciones internacionales insistieron en la existencia de esos vínculos. Incluso el Parlamento británico pidió que el presidente del Reino Unido cesara en su apoyo al presidente de Colombia debido a esos vínculos. Pero el primer ministro, Tony Blair, hizo oídos sordos, pese a que la petición fue mayoritaria en su propio partido. Al tiempo, Uribe pidió la colaboración de Estados Unidos en la lucha armada. George Bush la dio. Los combates en el campo fueron despiadados. Álvaro Uribe mostró al mundo sus resultados en la lucha contra el narcoterrorismo. Las FARC, que iniciaron una secuencia de acciones armadas y secuestros de políticos, sufrieron numerosas bajas pese a que negaban su vinculación con los cárteles de la droga e insistían en que los paramilitares que actuaban contra ellos estaban al servicio del poder representado por Uribe, que sin embargo estaba logrando un gran apoyo internacional. Se presentó, y nadie lo discutió, como el hombre que estaba derrotando al terrorismo y al tráfico de drogas. Sin embargo, del país seguía saliendo tanta o más cocaína cada año, y la guerra en el país entró en zonas sombrías de información y sospechas. Durante los últimos meses de Uribe en el poder y también tras abandonar su cargo, han aparecido numerosas informaciones que ponen en duda la limpieza de lo que ha ocurrido en Colombia en estos años. Pero la escasa repercusión pública mundial de estas informaciones han permitido que Uribe siga gozando de un crédito que algunos consideran en cuarentena debido a informaciones que se están conociendo. Una de ellas nos sitúa en Soacha, una localidad próxima a Bogotá. En sus proximidades se produjo, a finales de 2008, un combate entre el ejército y miembros de las FARC, o al menos así se transmitió a la opinión pública. El gobierno de Uribe dijo que sus hombres habían dado muerte a 19 miembros de la guerrilla dispuestos a cometer atentados, pero la verdad fue otra. Se trataba de 19 jóvenes campesinos sin ninguna vinculación con las guerrillas. Fueron ejecutados horas después de ser detenidos. No hubo combate. Un relator de la ONU llamado Philip Ashton documentó que lo que había ocurrido en realidad. Aquellas 19 personas habían sido asesinadas por el ejército, que después presentó al mundo la matanza como un combate entre terroristas y militares. Se documentaron más casos similares que fueron bautizados como falsos positivos. Según la ONU, puede haber miles de casos como el de Soacha. Hace apenas 4 meses se produjo uno de los hallazgos más macabros de la historia de la humanidad. Se trataba de la mayor fosa común jamás descubierta en toda América Latina. En la fosa se encontraron los restos de los cuerpos sin vida de 2.000 personas. La fosa común se encontraba en la localidad de Macarena, en la región de Meta, 200 kilómetros al sur de Bogotá. Todas ellas habían sido ejecutadas extrajudicialmente. Según el ejército, los cuerpos sin vida de aquellas personas pertenecían a terroristas de las FARC. Sin embargo, en realidad pertenecían a líderes sociales y campesinos que habían desaparecido en los años anteriores. Se ha sabido que en esa fosa han sido enterradas personas que desde el año 2005 habían desaparecido. Es el caso más inquietante de los falsos positivos que se han producido durante el mandato de Álvaro Uribe. Presentamos ahora 2 documentos desclasificados. Apenas han tenido repercusión pese a la trascendencia de su contenido. Uno de ellos se encuentra en los archivos nacionales de Estados Unidos desde enero de 2001. Es un informe de la CIA en el que se señala la existencia de falsos positivos y en el que se indica que existen nexos entre los militares y el ejército colombiano durante los mandatos de Pastrana y Uribe. Más desapercibido ha pasado un informe desclasificado en 1991. Se trata de un documento secreto elaborado por la DEA, la Agencia Antidroga de los Estados Unidos. En dicho informe se señala que existe un hombre que tiene fuertes vínculos entre el cártel de Medellín y el líder de los traficantes colombianos, Pablo Escobar, para quien se señala que trabajó. Se dice que ese hombre del que se habla en el informe tiene negocios relacionados con el narcotráfico que enlazan a Colombia y Estados Unidos. Ese informe desclasificado dice que ese hombre era senador en el momento de redactarse el texto, en 1991. Según el documento, ese senador era Álvaro Uribe, el hombre que después llegó a ser presidente y que logró que se hablara poco de este documento, aludiendo a que fue una falsa información recibida por la CIA en el contexto de la batalla electoral de aquel año. Ahora, hace apenas unas semanas acaba de conocerse un informe a modo de manual elaborado por la Dirección General de Inteligencia, organismo que dependía directamente de Álvaro Uribe. Ese informe se titula Guerra Política. Incluye una serie de indicaciones para explicar a los agentes cómo deben actuar para defender al gobierno. Señala el informe que el objetivo es anular a organizaciones de derechos humanos, opositores al gobierno, sindicalistas, magistrados. El mecanismo para acabar con ellos es el desprestigio. Se indica que es necesario organizar campañas para lastimar la imagen pública de los enemigos del gobierno, utilizando los medios de comunicación afines, informaciones falsas, publicaciones de libros, distribución de folletos, desinformar a la población sobre los opositores, creación de campañas de ataques personales a través de Internet. Pero además de esos mecanismos hay otros más explícitos. Uno de ellos es registrar las viviendas de los enemigos del poder y localizar en su interior falsos documentos que los vinculen con las FARC. También se habla de la utilización del chantaje y la amenaza, e incluso se habla de provocar falsos atentados con explosivos. El documento, elaborado por el Servicio de Inteligencia de Uribe, incluye también un manual para amenazar a los opositores mediante llamadas telefónicas en las que se advierta de las consecuencias a las que pueden enfrentarse si siguen oponiéndose a él. No nos queda otro remedio, nos toca meternos con lo que más quiere, con su hija. Puede leerse en el texto de este informe respecto a lo que hay que decirle de forma anónima a una abogada que había iniciado acciones contra el gobierno de Uribe. Así se encuentra el estado de las cosas tras 8 años de gobierno de un político cuya trayectoria hay numerosos nubarrones.